A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, nos dirija en esta mañana. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana pudimos apartar, Señor, este tiempo para estar en comunión con los hermanos, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú estés dirigiendo esta reunión desde un principio hasta el fin, que podamos salir edificados, Señor, y también podamos salir conociéndote un poco más de lo que es tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que parece que muchos conocen y no sé si conocen. Vamos a decir ese juego de palabras como para empezar a entendernos en qué vamos a conversar hoy. El título general de nuestro estudio, el ABC del Evangelio. Ese es el título general. Cuando hablamos del ABC, normalmente, rápidamente relacionamos con qué. El abecedario, ¿no? Nos interesa ver como que el abecedario parece que está muy relacionado a esto. Y ustedes saben que en todos los idiomas, que por lo menos usan el mismo carácter que nosotros, siempre la A es primero. En inglés le llaman A. En ruso, ucraniano, la llaman A. Así nomás, como suena igual que en castellano. Ustedes van incluso a los idiomas diferentes en caracteres al nuestro, como el griego, no, el ruso, el ucraniano, que tienen caracteres distintos, no tienen nada que ver con nuestro sistema descifrado en los caracteres, pero siempre la A, incluso el hebreo, que es más diferente todavía que el griego y el español, todos los idiomas siempre su primera letra en el griego es alfa, en el hebreo es alef. ¿Se dan cuenta? Todo siempre tiene una connotación a una A. Después ustedes tienen la B. En castellano sigue siendo la B. En griego sigue siendo beta, bet en hebreo. Y así vamos viendo los diferentes idiomas y pareciera que siempre tiene que ir en ese orden. No me pregunten quién cifró de esa manera y puso ese orden en los diferentes abecedarios de los diferentes idiomas. Pero siempre tiene una forma de comenzar. Y pareciera que el plan de Dios en relación a la salvación y al Evangelio, tiene la misma forma. En la palabra de Dios usamos, aunque no en todos los idiomas se va a usar la misma palabra, a nosotros en castellano, en español, nos coincide justito que la palabra para comenzar una persona en el Evangelio es arrepentimiento. Por ahí, en el griego no va a ser así, en el griego es metanoia, ya empieza con M. Ya cambió, ya no es la misma forma, pero es de donde proviene nuestra palabra arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento. Después, por ejemplo, vamos a ver en la B, vamos a ver el bautismo, y en la C, vamos a ver la consagración. Este es el orden de comienzo de una vida en el Evangelio. El ABC del Evangelio es justamente la forma correcta de empezar o comenzar y de continuar. Si nosotros variamos ese orden de acontecimientos en nuestra vida personal y en lo que se relaciona a nuestra salvación y a lo que incluso es nuestra predicación del Evangelio, también va a variar mucho el tipo de mensaje que nosotros le vamos a estar dando a la gente. O va a variar mucho la forma en que estamos comenzando el Evangelio y las cosas pueden ser que no vayan correctamente. Si usted comienza bautizándose y después se arrepiente, comenzó mal. Su bautismo no tuvo ningún valor. El bautismo solo tiene valor cuando verdaderamente la persona ha sido regenerada, transformada y cambiada totalmente, limpiada por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. No tiene ningún valor el bautismo. Si usted se bautiza y después de algunos años entendió que había que arrepentirse de los pecados y que había que empezar a recibir a Cristo como Salvador personal, el bautismo que usted hizo, por más que lo hizo en la fórmula bíblica, por más que lo hizo correctamente todo bien, usted no hizo bien las cosas. Está mal. Usted se bautizó, es como decía el pastor Olovati, es un pecador que entra se moja y sale mojado del agua. Pecador así como era, la misma condición que tenía. Seguimos siendo pecador después del arrepentimiento, pero perdonados. Pero este sale pecador condenado todavía igual. Entró al agua así, sale del agua así también. Porque jamás se produjo en él lo primero que debe ir, la A. No estoy diciendo que ahora usted tiene que decir al no creyente, usted tiene que comenzar por la A. ¿Y sabe lo que significa la A? No vaya a decirla así. Esto estamos hablando entre cristianos y entre gente para graficar un poco cómo funciona el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la predicación y en la recepción del Evangelio. Para nosotros es esta forma de ver este aspecto en un ABC. Y no le vaya a decir, después tiene que seguir por la B, ¿sabe? Tiene que seguir por la B, que significa bautismo. La B no significa bautismo. Es una forma, repito, de graficar cómo tenemos que entender correctamente el Evangelio en la Biblia. Cómo se debe hacer esto en la Biblia. Y vamos a ver varios aspectos en cada una de estas letras. A, arrepentimiento; B, bautismo; y C, consagración o santificación, toma de decisión, asegurando una vida llena del Señor y dejándonos llevar por la dirección santa de su Espíritu. Cuando hablamos de temas bíblicos, todos tienen una forma de comenzar en lo que a su enseñanza se refiere. Así también en la vida cristiana hay una sola forma de comenzar correctamente. Por más que se pretenda otra forma y métodos, aunque a la primera vista parezcan buenos, no es así en la vida cristiana. No funciona así en el Evangelio. El Evangelio no se puede comenzar de cualquier forma. Usted no comienza, jamás pensemos que por empezar a venir a una iglesia ya somos creyentes. Porque hay denominaciones que dicen que tienen que estar en la iglesia para ser creyentes. Ustedes saben cuál es la, como decía hace unos días el hermano Víctor en su mensaje, ¿saben cuál es el caracú de las asambleas de Dios en su doctrina? ¿Conocen las iglesias de las asambleas de Dios? Son de más o menos parecidos a los pentecostales. Tienen algunas diferencias en su enmarcado teológico, pero para las asambleas de Dios, la persona, hombre o mujer, es creyente cuando está en la asamblea, cuando está en la iglesia. O sea, la asamblea es el tema de la iglesia. Si la persona sale de la iglesia, no viene más a la iglesia, esa persona perdió su salvación. No es tanto si la persona se arrepintió de sus pecados, recibió a Cristo y hizo todo lo que hay que hacer, sino que lo importante es estar en la iglesia. Si está en la iglesia y hace todo lo que la iglesia dice, cumple todos los requisitos que la iglesia demanda para la membresía y todo, esa persona seguro que es salva porque está dentro de la asamblea. Eso es una de las características que tienen las iglesias de las asambleas de Dios. He visto esto mucho y he hablado con varios de sus pastores y confirmé esto porque donde yo trabajaba anteriormente estaba minado de iglesias de las asambleas de Dios. Y era increíble cómo a tal punto están cegados y totalmente ya neutralizados a pensar distinto, que es tan grave que si ellos no llevan su diezmo, no hacen lo que tienen que hacer y no concurren a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, todos los sábados, si no concurren, ya es un pecado grave en la congregación. Y así no funciona el Evangelio bíblico. El Evangelio de la Biblia funciona en una manera distinta y hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos del término cristiano, nos referimos bíblicamente al uso que se le dio a esta palabra a partir de Hechos capítulo 11, versículo 26. Ahí dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero la pregunta es, ¿por qué se les llamó cristianos? La razón es sencilla. La palabra significa seguidor o seguidores de Cristo. Ahora, entiéndase que originalmente el término se refiere, ¿cómo lo tomaron ellos a la palabra cristiano? Porque hoy usted dice cristiano y hasta los católicos dicen que son cristianos. Ellos también dicen que nosotros somos cristianos, apostólicos, y ahí agregan. Ese fue lo que les dio con todo y les dio mal. Romanos. Como que solo en Roma está el cristianismo. Ahí está el verdadero cristianismo para ellos. Y no es así. Vamos a ver el término del verdadero cristianismo. Se refiere al término, dice, de un seguidor sin titubeos y deformación del ejemplo de la persona a quien se sigue. Decimos con esto que el seguidor de Cristo lo hace porque confía plenamente en Él y sus enseñanzas, las de Cristo, de nadie más, las de Cristo, de nadie más, y esas están registradas en la Biblia. No varía nada de lo que conoce y sabe de su Salvador. Ese es el cristiano, el que le sigue a una persona, no a una institución. Mucho cuidado. Y cuando hablo de institución, no me refiero solo a la católica romana. Me refiero a cualquier denominación, sea esta llamada evangélica o sea esta una secta. Usted, si sigue una institución, está equivocando el camino. Si una persona incluso viene a esta iglesia y dice, yo soy un buen cristiano porque voy a la iglesia cristiana bíblica misionera allá al sur de la ciudad, está equivocando el camino. Está equivocado como cristiano y no está decentemente ubicado en su pensamiento cristiano. Porque un cristiano es el que le sigue a una persona. Y esa persona se llama Cristo, Jesucristo, Jesús, Salvador, el título que usted le quiera dar, Hijo de Dios, Todopoderoso. Es a Él a quien cada uno de nosotros debemos seguir. Por eso nos llamamos cristianos. El título de nuestra iglesia es Iglesia Cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque nosotros somos discípulos o seguidores, no de la iglesia acá. Menos de aún, ni se les ocurra decir del pastor, quien está frente a ustedes, menos a ese todavía. O al hermano aquí, al otro hermano. Por favor, no caigamos en la carnalidad que cayeron los corintios, capítulo 1 y capítulo 3. Que uno seguía a Pablo, el otro seguía a Apolos, el otro seguía a Pedro, y el otro ya seguía a Cristo, el otro era más espiritual, entonces se puso a Cristo. Hermanos, jamás sigamos a un hombre en la iglesia, jamás sigamos al pastor en la iglesia, sigamos a quien nos salvó, a quien murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y a quien la Biblia dice que llevó nuestros pecados. Nunca, nunca se fíen de un hombre, no importa cuán bueno sea este, cuán cariñoso sea ese hombre, por más amable, servidor de Dios con todas sus fuerzas, jamás, hermanos, le sigan a un hombre. Siempre tienen que seguir a Cristo. Esta gente de la cual habla Hechos 11:26, que se los llamó, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez, eran personas que vivían bajo la predicación de los apóstoles, pero a un incentivo constante. Lean bien las predicaciones en el libro de Hechos, los mensajes que daban los diferentes apóstoles, tanto Pedro, Felipe, o quizás también, Pablo por último también, que casi la mitad del libro de Hechos es más Pablo el que predica, pero van a ver a quién constantemente llevaban los apóstoles. No los llevaban a ellos, los llevaban a Cristo, los llevaban a la persona del Salvador. ¿Entienden? La iglesia es solamente el grupo, la asamblea de personas que siguen a la cabeza. Y la cabeza no es un hombre aquí en la tierra, hermanos. Es Jesucristo en el cielo, a la diestra del Dios Padre. Esto es importante, hermanos, que entendamos cuando vamos a decir que somos cristianos, decir, ¿realmente lo somos? Debe ser la pregunta. ¿Somos verdaderamente cristianos o no? Usted puede ser un salvo por Cristo, pero puede ser que usted no sea cristiano. Cristianos en el correcto sentido de la palabra no son los salvos solamente, sino son los que verdaderamente siguen en pensamiento, en conducta y en actitudes a su Señor con todo su ser, con toda su vida. Esta gente que habla de Antioquía era gente que estaba incluso dispuesta a morir por su Salvador, a ser despojado de sus bienes, a verdaderamente ser hasta destruidos en la carne, si fuera necesario, pero jamás negar a su Salvador. No negar a los apóstoles, negar a su Salvador. Y vemos a partir del capítulo 8 que fueron echados de sus casas, fueron corridos de su ciudad, fueron retirados, alejados de lo que era su ciudadanía, Jerusalén e Israel. Pedro, años posteriores, casi llegando ya previo a pocos años antes de la destrucción de Jerusalén, Pedro escribe la primera carta, y en la primera carta de Pedro ustedes lo que más van a ver es cómo Pedro instruye a quienes para el sufrimiento. Instruye a los expatriados que dice estaban en el Ponto, en Babilonia, en Bitinia y no sé en qué otros lugares, zonas, sean algunas de Europa Oriental y otras de Asia, tanto Asia Occidental como Asia Oriental. Por todos lados estaban algunos israelitas, judíos también, que estaban esparcidos porque habían sido echados por la persecución que había venido ya empezando en el capítulo 8 del libro de Hechos. Hermanos, hay que saber que esta gente, por Cristo, hasta se tuvo que despojar de todo lo que era su cultura. Ellos tuvieron que empezar una nueva vida en otros lugares, sufriendo y luchando, que Pedro les llega a decir a ellos que en lo que maldigan de vosotros como malhechores, glorifiquen después a Dios por vuestra conducta. ¿Entienden, hermanos? Ser un cristiano en el correcto sentido de la palabra no es fácil. Y si usted comienza mal en el cristianismo, mal va a ser como hijo de Dios. ¿Va a ser un hijo de Dios? Malo. ¿Va a ser un hijo de Dios que no está en el correcto sentido de la palabra de un cristiano? Por eso a veces uno mira y piensa y dice, ¿qué está dando de la iglesia que estamos viendo hoy? De la iglesia de la Odisea, que a tal punto está tan mal, pero tan mal está la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis 3, 14 al 22, que Jesús ya está golpeando la puerta afuera. A ver si le abren. A veces usamos para evangelizar ese versículo. Pero en su primera interpretación, en su primera instancia, ese versículo está mostrándonos la gravedad de la iglesia de la Odisea, que está tan refugiada en su autoconducta cristiana, en su conducta a la humana, en lo cristiana, a tal punto que en el versículo 17, Jesús, ¿qué le dice? Tú dices, yo soy. No dice, tú eres mi todo. Dice, yo soy. La iglesia ya actúa sola. Ya se hizo rica, ya tiene todo. Echó al Salvador de la doctrina, echó al Salvador de la vida cristiana, echó de todas formas a Cristo de su ambiente, que ahora Cristo, en su amor que la tiene, en su cariño que la tiene todavía, a pesar de la misericordia y paz que todavía trata de darle a la iglesia, a ver si se dan cuenta que han cometido un error, está golpeando y dice, Él que oye, ya no le puede decir a la iglesia si la iglesia me oye, dice Él que oye y abre la puerta, todo en singular. Hoy las iglesias están compuestas por algunos verdaderos hijos de Dios y a veces no sabemos si el resto verdaderamente es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque han comenzado mal con el evangelio. Han comenzado por el camino equivocado en el evangelio. Se fueron atrás de las promesas de milagros. Se fueron atrás de la promesa de sanidades. Entraron a la iglesia por la ventana y no por la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, tiene vida eterna o tendrá vida eterna. Y en unos capítulos después dice, yo soy el camino. El camino a la iglesia de Cristo no está en la calle Paraguay, no está en la calle España, no está en la calle Derecho Viejo, viniendo previamente por la excombatiente de Malvina. No está ahí, hermanos, el camino a la iglesia. El camino a la iglesia está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no comienza el evangelio como corresponde, a usted le va a ir mal en la vida. Llamada así cristiana, si usted la quiere llamar, pero puede ser que no lo sea. El evangelio, así como el abecedario, tiene una forma de cifrarse y no cambia. Cuando comenzamos a cifrarlo, o sea, a empezar a decir cada una de sus letras, eso quiere decir cifrar, decimos A, B, C, D, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas nuevas, en este caso, de salvación. No existe bíblicamente otra forma de comenzarlo, o sea, el evangelio, y continuar dentro del mismo. La Biblia solo nos presenta una forma. Cuando hablamos del ABC del evangelio, nos referimos a arrepentimiento, bautismo y consagración. Si estos tres pasos no se realizan en ese orden, las cosas andarán mal y no se puede vivir una vida fructífera y victoriosa como cristianos. Podemos vivir una vida fructífera como iglesia, eclesiásticamente, en compañerismo con otros, así hermanos, pero no como cristianos. Repito, ser un cristiano va más allá de haber recibido a Cristo como Salvador personal y ser un hijo de Dios por posición y por salvación ganada por la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano es una vida entregada totalmente y centrada totalmente en Cristo Jesús. Eso es ser un cristiano. Esa es la definición bíblica, el significado bíblico de la palabra cristiano. Por eso a esos discípulos de Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, porque se veía en ellos que su conducta, su hablar, ¿se acuerdan cuando Pedro le estaba negando a Jesús? Uno de los hombres que estaba ahí alrededor le dice, aún tu manera de hablar te identifica. Gloria a Dios, hermano, cuando usted anda por ahí y usted habla y la gente se da cuenta que usted es un cristiano, un hijo de Dios. Que por la forma de hablar, por la forma de actuar y la forma de conducirse de usted y mía, la gente se da cuenta, este, aunque no importa que le digan que es un evangélico, que se vaya de acá, pero se dan cuenta que usted es un cristiano. Esta gente, todos los observaban. Y eran gente, también dice después también Hechos 11, que eran gente que pertenecían al camino, con mayúsculas, pieza camino. Y esto es importante, hermanos, que entendamos. ¿Qué ve la gente de nosotros cuando está fuera? ¿Qué resultados da nuestra vida aquí fuera de la congregación, fuera de este recinto de cuatro paredes? ¿Qué nota la gente en nosotros? ¿Nos ve como cristianos o nos ve como mundanos igual que los otros? ¿O cristianos a medias? Depende del chipá con el que se levantaron, ahí siguen la vida cristiana. Y si se levantaron medio cabreado, ¿qué me importa si soy cristiano o no? Yo estoy mal y listo. Estoy nervioso hoy, decían los brasileros allá en la zona donde trabajábamos. Anda nervioso, irmão. El hermano está muy nervioso, muy exaltado, muy exasperado estaba. Y eso no funciona. La paciencia y la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Es dos de las tantas cualidades que tiene el fruto. Son nueve. Y cuesta progresar en ese fruto. Pensamos que es muy fácil. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Pensamos que todo es muy fácil, pero esto no es fácil, hermanos. Poder crecer en todo eso y entender todo eso demanda mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo personal de parte nuestra en rendirnos a nosotros mismos, como se dice, sacar nuestro yo de adelante y que Cristo camine en nosotros, que Cristo actúe en nosotros, que Cristo piense en nosotros, que Cristo haga todo en nosotros. Cuando dice Pablo, vamos a verlo más adelante, cuando dice Pablo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en nombre de Jesús, Colosenses 3:17, Para dar gracias a Dios Padre, el hecho de actuar en nombre de Jesús es porque usted es un cristiano. Si no, usted está en nombre suyo actuando, pero no en nombre de Cristo. Para actuar en nombre de Cristo, usted tiene que ser un verdadero cristiano en el correcto sentido, como estábamos viendo recién, en el correcto sentido de la palabra. Así que, para que entendamos cómo llegamos a una cristiandad sana, a un cristianismo correcto, vamos a estudiar estas palabras: arrepentimiento, bautismo y consagración. Vamos a tratar de verlas con la mejor claridad posible y vamos a tratar de ver qué significa realmente. Porque a veces le decimos a la gente, por ahí vamos a decir que somos todos bastante buenos predicadores del Evangelio. Dentro de todo nos defendemos bien. Pero ¿cuántas veces dentro de nuestra predicación estamos usando la palabra arrepentirse? Arrepiéntase. Tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántas veces realmente nosotros estamos diciendo eso en nuestro mensaje evangelístico? Pero ¿cuántos de nosotros, ahora vamos a otra cosa todavía que es importante también, cuántos de nosotros entendemos la palabra arrepentimiento? ¿Qué quiso decir Jesús cuando comenzó a predicar y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Entendemos la palabra arrepentimiento? ¿Sabemos lo que significa y cuál es su importancia en la predicación del Evangelio? A veces repetimos palabras evangelísticas, pero no sabemos bien qué significa. No nos damos cuenta qué estamos diciéndole a la gente. Y no sé, espero que usted, si no sabe bien la palabra, no se llegue a topar con alguno de esos muy preguntones y le diga: ¿qué es eso de arrepentirse? Y usted comienza a darle la vuelta y le diga a la persona que usted tiene que confesar sus pecados. Eso es arrepentirse. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros que es solo confesar los pecados al Señor? Porque por ahí medio que le damos por ese lado, ¿no?, a la palabra arrepentimiento. Pero vamos a ver un significado un poquito más completo, un significado un poco más entendido, bíblicamente, por supuesto, de lo que es la palabra arrepentimiento. Este acto, el arrepentimiento, es fundamental que acontezca en la persona que escucha el Evangelio y quiere continuar en la nueva vida que se ofrece por medio del mismo, por medio del Evangelio. La palabra arrepentimiento significa, ahí ya tienen subrayado el significado y memorícense eso después en sus casas cuando van a repasar, si es que repasan en la semana el estudio. Entonces, memorícense este significado: cambiar mi pensamiento, conceptos y acciones de la corriente del mundo, Efesios 2, 1 al 3, a la de Dios según su palabra, la Biblia. Bueno, esto es un significado un poco más técnico, pero el arrepentimiento implica en todo hombre y mujer, aún no siendo hijo de Dios, que esa persona reconozca la condición en la que está. De ahí, después que reconoce y entiende su condición de pecador y muerto en sus delitos y pecados, que es lo que usted tiene, hermano, ahí Efesios 2. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Bien, fíjense cómo funciona para Pablo la condición en la que estábamos. Primero dice, nosotros debemos reconocer, debo entender. Primero debe haber un entendimiento, eso es el arrepentimiento. Debo entender quién soy yo primeramente delante de Dios. Soy un muerto. Esa es la primera que debo reconocer. Soy un muerto espiritual. Segundo, ¿por qué soy muerto espiritual? Porque estoy en mis delitos y pecados. No solo pecado, porque pecado es la inducción a qué? A delinquir. El delito es el cumplimiento del pecado que me lleva a eso. Por eso dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el pecado que está en nosotros, por nuestra naturaleza pecadora, nosotros delinquimos delante de Dios. Por eso nosotros somos personas que antes de llegar a Cristo estamos en una condición muerta, separada. Eso quiere decir separada, como dice Romanos 3, separados de la gloria de Dios. No tenemos forma de comunicación con Dios, no tenemos forma de coinonía con Dios porque estamos en pecado, no porque empezamos a pecar, porque así vinimos al mundo. Dice allá en Romanos, porque por un hombre entra la muerte, o en Corintios, creo que es en Corintios 15, ustedes corroboren después, pero dice que por un hombre entra la muerte y por el otro entró la vida. Uno es la muerte y el otro es espíritu vivificante, hablando de Adán y hablando. Usted para llegar a Cristo primero tuvo que nacer de Adán, en el sentido por extensión de generaciones. Usted, si se va hacia atrás y atrás y atrás y hasta lo más análogo que haya por allá, no sé a dónde atrás, usted va a llegar a Adán. Lucas hace la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y eso que ya estaba unos 4.000 años adelante nomás. Nosotros ya estamos 6.000, más o menos, poquito más puede ser, de Adán. Pero Jesús estaba unos 4.000 años adelante de la historia de Adán, y Lucas termina diciendo, hijo de Adán, y después, hijo de Dios. Pero Jesús era hijo de Adán. ¿Y qué? ¿Solo Jesús era hijo de Adán? ¿Usted no? ¿Usted es hijo de su mamá y su papá? No. Sí, usted es hijo de su papá y de su mamá, pero por extensión hacia atrás, retrospectivo en la historia, usted debe saber que usted es hijo de Adán y Adán era un pecador. Es el único hombre en la tierra, él y Eva, que comenzaron a pecar. Porque desobedecieron. Ellos no fueron creados pecadores. Fueron creados totalmente inocentes, totalmente puros, totalmente completos en moralidad. Pero por la desobediencia a Dios, entró el pecado en ellos. Y de ahí en adelante, la descendencia de ellos, espiritual, personal y física, siguió contaminada. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el pecado, dice, entró por un hombre y por un hombre la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si hay alguien que cree por ahí que llegó a nacer un poco más bueno, el un poco no alcanza para Dios. O es total o nada. No hay 98-99% de bueno y 1% de pecado nada más. Solo uno, Señor. Igual aceptame. Ni es un punto de pecado nomás en mi vida, pero no pasa nada. No, para Dios es 100% o es nada. Por eso, hermanos, el arrepentimiento es importante en la persona para que entienda por qué vino Cristo. Si la persona no reconoce su condición, no entiende su condición, esa persona tampoco va a entender el valor de la obra de Cristo en la cruz. No va a entender el amor tan grande que le tuvo Dios para enviar a su unigénito Hijo a morir por él, a derramar su sangre por ese pecador, pecador o pecadora. Pero hermanos, entendamos esto, por favor. Tenemos que ayudarle al pecador a entender eso es arrepentimiento, saber dónde está. Pero no termina todavía ahí el arrepentimiento. El arrepentimiento también va en que la persona necesita reconocer que tiene que cambiar de dirección. Y ahí le explicamos recién cómo cambia de dirección. Ahí tiene que empezar a pedir perdón por sus pecados, habiendo reconocido su condición, entendido la naturaleza en la que está. Ahí recién esa persona está preparada para que le expliquemos el otro lado del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es... Vamos a ilustrarlo, siempre se ilustra así, porque la palabra metanoia, de donde viene la palabra arrepentimiento, es el significado. Va yendo hacia una dirección y después algo en el camino lo frena, algo lo detiene y esa persona gira su dirección y comienza a caminar hacia el otro lado. Nosotros, mientras estamos sin Cristo, mientras estamos en nuestros delitos y pecados, nosotros estamos alejándonos cada vez más de Dios. Y si algo no nos frena, que ese algo es Cristo llegando a través de alguien con el Evangelio, si algo no nos frena, alguien no nos frena para hablarnos de Cristo, esa persona va alejándose hasta la eternidad sin Dios, a la condenación eterna sin Cristo. Y aunque una persona se le predique, se le hable el santo Evangelio de la Biblia, se le predique correctamente, pero esa persona rechaza a Cristo, rehúsa, como dice Juan 3:36, rehúsa creer en el unigénito Hijo de Dios. Si esa persona rechaza, sigue yendo en contra de Dios porque no se arrepintió. ¿Por qué no se arrepintió? Porque no reconoció la condición en la que está y la necesidad que tiene que alguien opere en su vida el cambio. Y ese cambio solo puede operar Cristo a través de la obra salvadora que produce el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Quizás nosotros a una persona nueva que aún no tiene a Cristo no le podemos hablar mucho del Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que hace qué. ¿Cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo en un pecador? ¿Cuál es el primer trabajo? ¿Convencer de qué? ¿De amor? Ah, por las dudas, porque hay algunos hoy se predican, no, hay que hablar del pecado, no le asuste a la gente del mundo. No le diga que es pecador, pecadora. No hay que ser tan así, bruto en nuestra forma verbal de hablar a la gente. Jesús dijo que el Espíritu Santo o el Consolador vendría ¿para qué? Él convencerá al mundo de pecado. Después, ¿qué sigue? Justicia, la de Dios, hacer ver que hay un Dios justo, un Dios impecable en la presencia de Dios y que el pecado contamina nuestra comunión y por eso estamos separados de Dios. Y después, de juicio. Si la persona rechaza el convencimiento de pecado, el reconocimiento que el Espíritu Santo le ayuda a entender que es pecador, entonces ahí está directamente bajo el juicio de Dios. Primero lo convence de justicia también, o sea, como segunda etapa. ¿Justicia de quién? De Dios y de Cristo. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hace ver el Espíritu de Dios al pecador, le hace entender, le muestra a través de las Escrituras de quien le esté hablando. Por favor, hermanos, repito siempre esto, nunca vayan a hablarle de su testimonio a la gente. Nunca le vayan a ir a hablar, el Señor hizo algo grande en mí. Yo estaba así, en esta forma, deplorable, era un borracho, era un estafador, era un sexómano, era un pornógrafo, lo que sea, el pecado horrible que ustedes quieran decir. Era un asesino, un matón, lo que ustedes quieran decir. Y el Señor me cambió y quiere cambiar tu vida. No le habla así el Evangelio a la gente. No le habla así a la gente el Evangelio. Porque solo en una forma el pecador le va a llegar al arrepentimiento. Solo en una forma. Y Pedro nos enseña en el capítulo 2 de Hechos, mostrándole por la palabra su pecado. Pedro no le habló que era un pescador y que Jesús un día vino a la playa y hermanos de nación, ¿saben lo que pasó? Cristo me dijo, serás pescador de hombre. Ya no vas a pescar peces, sino hombres. Y ahora estoy, soy salvo por Cristo, soy salvo porque Él me ayudó y Él les quiere dar a ustedes, no importa su condición. No prediquen así, hermanos. Ese sensacionalismo no va a funcionar para un verdadero arrepentimiento, hermano. Yo no estoy en contra de que de vez en cuando usted, ya a un hermano, a otro hijo de Dios, le cuente realmente todo lo que pasó a usted. Usted háblele de la palabra de Dios. Pedro empezó a predicar el Evangelio y cita un montón de escrituras antiguo testamentarias a los israelitas que le estaban oyendo. Y eso fue lo que causó la contrición de pecado, el reconocimiento de que se dieron cuenta que eran pecadores. Dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le dijo la gente. ¿Y Pedro qué le dice? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo le contestó? No se preocupen. Todo está bien. Cristo ya murió por ustedes y quédense tranquilos que ya les perdonó todos sus pecados. Así le contestó Pedro. Hoy se contesta así. No, le dijo, arrepentíos. Reconozcan la verdadera condición y la que les llevó a matar y crucificar al que Dios ha hecho Señor y Cristo de la casa de Israel. Reconozca que lo que hicieron de matar y crucificar al que el Señor hizo Señor y Cristo en Israel les llevó su condición de pecadores, su condición de estar apartados de Dios y que ni la ley les ayudó a ustedes a llegar, porque estaba hablando a israelitas. Para ellos la ley era muy importante, pero la ley no les llevaba a la salvación. Les llevaba al conocimiento del pecado y les llevaba al conocimiento, a través de las profecías y los salmos, también del Mesías, de quien iba a venir a ayudarles y a salvarles. Pero ellos nunca entendieron que él primero tenía que venir a salvar ¿qué? ¿La nación? Ellos pensaron que Jesús o el Mesías tenía que venir a salvarle de la opresión de los romanos, de la opresión de las naciones que los oprimían, y ellos serían la cabeza y no cola, porque esto la profecía dice, ¿no? ¿O no? En Isaías vemos que está la profecía, en otros libros de los profetas menores, y ellos ya pensaron, no, ahora sí, vamos a ser cabeza y no cola. Ahora va a salir 1 contra 10.000 y 2 contra 100.000. Y así era. Las profecías dicen eso, es cierto, estamos de acuerdo. Pero ellos no entendieron el tiempo. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos cuando ya estaba por ascender? Dice, ¿restaurarás tu reino, Señor? Hasta ahí todavía los discípulos no entendían cuál era la misión verdadera del Señor Jesús. Hasta ahí todavía no captaron. Y él le dice, no os toca a vosotros saber qué. Las sazones y el tiempo que el Padre tiene en su sola potestad. Ellos no entendieron el tiempo del plan de Dios. No entendieron el momento, esos son las sazones. No entendieron el momento que transitaba el plan de Dios para Israel. El Mesías primero debía venir a sufrir y cumplir lo que le dijo el ángel a José. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? ¿De los romanos? Dijo el ángel. De sus pecados. Él vino a cumplir Isaías 53, Salmo 22. Dos escritos antiguo testamentarios grandemente entendidos que se habla de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora se está viviendo la sazón del Salmo 23 y se vivirá posteriormente, recién ahí, la sazón del Salmo 24, cuando Él reina y se abren las puertas eternas del reino milenial, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía no llegamos ahí. Para nosotros la iglesia, ya compuesta de israelitas y gentiles, y ahora más quizás de gentiles que de israelitas, nosotros nos toca predicar y llevar a la gente al pastor, al verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. Por eso hoy les decía al principio del mensaje, nunca sigan a un hombre. Nunca le sigan al pastor de la iglesia, cualquiera fuera la iglesia. Nunca. Ni al misionero. O los misioneros. Algún diácono muy bueno, muy macanudo, un hombre tan espiritual. Pero no es Cristo. Un hombre no es Cristo. Pedro le decía que cada uno de nosotros tenemos que apacentar la grey ¿de quién? Apacentar la grey de Dios, hermanos, del Señor. Y cuando venga, dice el príncipe de los pastores, bueno, algo de pastor nos hace el Señor, nos permite más o menos ser pastores. Con nuestras debilidades y flaquezas y demás cosas, nos permite. Pero ¿quién es el verdadero pastor de la iglesia? Jesús dijo, yo soy, dijo el Señor Jesús, el buen pastor. Así que usted cuando va a ir, quiere ser pastoreado y quiere verdaderamente ser una persona que ande en el correcto camino, no venga a mí. Está bien, yo le puedo ayudar, pero yo más que hacerle dirigirle, lo voy a dirigir hacia quien es el verdadero pastor suyo. Usted puede venir si quiere hablar conmigo, no hay problema. Yo no echo a nadie acá de la casa. Pero venga si quiere, pero sepa una cosa. Que usted tiene la posibilidad de ir directamente a la solución. David, escribiendo el Salmo 23, ¿cómo comienza? Jehová es mi pastor, nada. ¿Le falta algo? ¿Le está faltando algo o no? plata, le falta comida en la casa, le está faltando algo de ropa. ¿Quién es su pastor? Espero que no sea yo. Fracasó. Fracaso va a ser. ¿Quién es nuestro pastor real en la vida, en nuestra vida cotidiana? Tiene que ser el Señor. Jehová de los ejércitos debe ser mi pastor. El Señor Jesús debe ser mi pastor siempre. Para que yo sea un cristiano y entienda qué beneficio me dio el arrepentimiento. ¿Qué beneficio me dio a mí el arrepentimiento? Que un día caminaba sin pastor y hoy camino con un pastor. Hoy camino con un pastor. Estaba sin pastoreo en mi vida. Hoy entiendo y comprendo la verdadera vida en Dios porque hay un pastor que está conmigo. Y ese pastor es el que dijo también, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga, dijo el Señor Jesús. ¿Entienden? Si usted quiere llevar sus cargas, sus penas, sus luchas, sus desdenes en la vida, entonces camine con el pastor. Ande con el pastor. Deje que Él alimente su vida espiritual y deje que Él lleve su corazón a Dios constantemente, a esos delicados pastos y a esas aguas calmas, reflectivas, que lo que más están haciendo es reflejar. ¿Dónde refleja el agua calma? ¿Qué refleja el agua calma? ¿A dónde le llevo? La oveja no le gusta beber donde hay mucha correntada de agua. La oveja tiene miedo cuando hay así corriente de agua fuerte. No le gusta mucho. Le gusta más ir donde hay aguas de reposo, aguas tranquilas. ¿Ustedes fueron alguna vez a un lago? ¿Nunca fueron acá? Hay un cerca nomás, ahí se llama, ¿cómo es? El dique Campo Alegre. Acá yendo para la caldera, un poquito más allá adelante, y hay un dique. Entonces uno mira y el agua está, y es como un espejo. ¿Y qué refleja el agua siempre? ¿El lago qué va a reflejar? El cielo. No refleja calma. Estoy hablando del reflejo físico que hace el agua. Refleja el cielo. Refleja la presencia del Señor. Usted como oveja cuando va a beber del agua de la Biblia, cuando va a las aguas que purifican su ser, porque dice que el que tiene el Espíritu de Dios, dijo Jesús, de él brotarán ríos de agua viva. Cuando usted va a la palabra de Dios y empieza a mirar que Él está reflejando la Biblia, si es que le refleja y usted ve el reflejo, porque por ahí está medio chicato de vista espiritual. Tiene, como dice Pedro, la vista muy corta. ¿Qué le refleja a usted las Escrituras? Le refleja la presencia de Dios y el mensaje de Dios para su vida y el alimento para su vida. ¿A dónde usted tiene que ir para encontrar el correcto pastoreo? Y ahí tiene que ir a las Escrituras, hermano. Arrepentimiento de pecado me hace ver que estoy sin Dios, que no tengo Dios, que estoy en mis delitos y pecados, estoy en una condición peligrosa delante de Dios, estoy en una condición desventurada sin Dios. Y es interesante que a la iglesia de la Odisea, a ninguna otra se le dice, pero a la iglesia de la Odisea se le dice, arrepiéntete. Qué triste, ¿no? Que dentro de la congregación anda Cristo recorriendo, quizás por alrededor de los bancos, golpeando el corazón de algunos que están ahí. Arrepiéntete. Pensamos que es para evangelizar, ¿no?, al pasaje. Pero me parece que por el contexto del pasaje y por todo lo que Jesús está diciendo en la iglesia de la Odisea, se trata de los que se llaman hermanos y no lo son. ¿No le suena esa frase algo parecida con la Biblia? ¿Con lo que dice la Biblia? Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. Juan fue muy duro. Y Juan dio los parámetros necesarios y los principios necesarios para saber que somos hijos de Dios y que somos verdaderos hermanos en la fe. Juan fue muy directo en su carta y hace ver que muchos habían salido de la iglesia porque nunca fueron de la iglesia. Pero hoy la iglesia está llena de gente que no es de la iglesia de Cristo, pero que como son mayoría, ellos mandan y hacen lo que quieren en la iglesia. Pero no son quizás de la iglesia verdadera de Cristo. Hermanos, el arrepentimiento de pecados es necesario. ¿Saben por qué ha caído, hermanos? Ha caído el valor espiritual en la iglesia porque está lleno de gente no arrepentida de sus pecados. Gente que jamás en su vida reconoció que ellos son pecadores, que nacieron así, vinieron con una naturaleza de delitos y pecados. Y le voy a decir algo, un delito no siempre miren como algo gravísimo, algo terrible. La palabra delito implica que aunque sea con una consecuencia leve, pero es un delito. Si usted le mintió a alguien alguna vez, usted delinquió. Y hay un mandamiento que dice, no darás falso testimonio. Cuando usted miente, está dando un falso testimonio también. Cuando usted está mintiendo o está engañando a alguien o está queriendo aventajar a alguien, si usted está queriendo aventajar a alguien para usted tener la oportunidad de algo, usted está hurtando. Moralmente está hurtando, hermano y hermana. Yo también puedo, me puede pasar. Si usted es un ventajista, un aprovechado, un avivado en la iglesia, usted está hurtando y está dando un falso testimonio. Usted no robó, es cierto, no le mató a nadie. No adulteró, no fornicó, no hizo ningún tipo de esos pecados que parece que esos son más graves que los otros. No, no, todos son iguales. Es pecado y es delito. Pero debemos saber, hermanos, que si nosotros no confesamos nuestros pecados, no tendremos el gozo y la paz de Dios. El arrepentimiento, hermano. Si hay una iglesia que se compone de hermanos y hermanas que han participado del acto del arrepentimiento, son personas que van a alcanzar una gran vida, una iglesia que verdaderamente se va a componer de gente que ama al Señor, que entiende de dónde ha salido y que, como dice Pedro, no se olvida de sus antiguos pecados. Porque algunos dicen, bueno, si vino Cristo, olvídate de todo. Y a David, ¿qué le dijo Dios cuando estaba muy euforizado porque era un gran rey? Acuérdate de dónde te he sacado y que te saqué del redil de las ovejas. Hermanos, nunca se olvide quién era usted y quién es ahora por la gracia de Dios y por Cristo. Usted solo se va a acordar de esas cosas cuando realmente arrepentido de sus pecados, usted recibe a Cristo como Salvador personal. Recibir a Cristo sin arrepentimiento es un peligro. Porque en realidad usted nunca se arrepintió, nunca reconoció la condición en la que estaba antes que Cristo le encontrara en el camino de su vida. Es importante, y lo predicó, como vamos a ver la semana que viene, lo predicó, empezó Juan el Bautista, aunque él no predicaba todavía el Evangelio, porque todavía Cristo, de hecho, no había muerto, pero él estaba predicando, digamos, un bautismo, dice la Biblia, de arrepentimiento. Pero él ya hacía ver que la gente se tenía que arrepentir para recibir a quién. ¿A quién iba a recibir Israel? Y que tenían que llegar con ya el corazón, dice la profecía, con el corazón dispuesto. Iba a venir el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ellos miraron, ¡ah, ese es! El Nazareno, como dijeron después los escribas y los que eran oficiales del templo, nosotros no somos hijos de fornicación. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel no entendió para qué vino su Mesías primero. Y mucha gente hoy tampoco entendió para qué vino Cristo a morir por los pecados del mundo. Tampoco entiende. Por eso necesitamos llegar al arrepentimiento de pecado, hermanos, para entender por qué no entiendo. No entiendo porque no tengo asistencia espiritual y como dice allá en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de entender cómo espiritualmente. Y el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Entienden? Si el Espíritu de Dios no interviene en el convencimiento de pecado en una persona, esa persona jamás se va a arrepentir de sus pecados, porque no ha sido iluminado para comprender y entender el por qué está en la condición que está. Usted va hoy por cualquier lugar, aquí en la ciudad o en cualquier otra parte de nuestro país o del mundo, y usted le pregunta a la persona, ¿sos malo? ¿Sos un pecador? Y alguno por ahí dice, sí, la verdad que un poco sí. No, un poco no, usted es y listo. No hay un poco o mucho. Usted es pecador y listo. Y aunque usted recibió a Cristo, yo recibí a Cristo como Salvador personal, ya nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos reconocido nuestra condición. Acuérdese, usted sigue siendo pecador. Usted sigue siendo pecador, pero ya perdonado. Acuérdense, nunca digan, ya nosotros no somos más pecadores porque recibimos a Cristo como Salvador personal. Usted sigue siendo pecador, pero perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. Acuérdese que ahí en Colosenses 2:13 dice que nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero acuérdense que el perdón de Dios es un perdón eterno. Y el perdón eterno consiste en esto, que Él perdonó sus pecados pasados, los que usted está haciendo en el presente y los que todavía hará seguro en el futuro. Sean de poca consecuencia, mínima quizás, pero somos pecadores. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana antepasada y la pasada, terminando el estudio de santificación? ¿Dónde habitamos en nuestra persona? ¿Eh? En un cuerpo de pecado, donde Dios condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. Nuestros miembros nos hacen pecar, por eso somos pecadores. Queremos, luchamos contra el pecado. Seguramente, estoy seguro que muchos de ustedes acá están leyendo la Biblia, están realmente orando, son personas que verdad claman al Señor, pero se dan cuenta que tienen problemas a veces. Tienen luchas intensas contra ustedes mismos. ¿Por qué? Porque hay algo y alguien que está constantemente contra ustedes. ¿Quién creen ustedes que es algo? Nuestro cuerpo es el algo. ¿Y el alguien quién creen ustedes que es? Ah, siempre el diablo. Él siempre el chivo expiatorio para todo pecado nuestro. Así dicen en muchos cristianos, ¿no? El diablo me hizo hacer y caí. Y dale el diablo otra vez. ¿Y usted? ¿No podría ser el alguien ese usted? Yo creo que somos nosotros, el otro enemigo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Acuérdense cómo habló Pablo. El querer hacer el bien está en mí, pero no en mi cuerpo. ¿Quién está en el cuerpo de Pablo? ¿Quién está en el cuerpo suyo y mío? Yo estoy. No está Satanás acá. Estoy yo. Yo soy el problema, hermanos. Nosotros somos el problema y nuestro propio enemigo. ¡Qué interesante batalla! En un cuerpito, cuerpote, cuerpazo que pueda haber, pero hay una intensa batalla. Algunos piensan que las grandes batallas se libran entre las grandes potencias de las naciones. No. Hay grandes batallas dentro de usted mismo, su carne contra su espíritu y alma salvada. Usted quiere ser bueno, quiere salir adelante, quiere. Pero usted, hoy estoy cansado y quiero dormir. No, yo no voy a ir allá. No, yo no voy a hablarle a este de Cristo, pues ya sé quién es. ¿Quién es Satanás el culpable? No, no es Satanás. Es usted y yo, que somos unos perezosos. Francamente, somos unos cobardes que no queremos llevar la palabra a la gente. Y por eso no la llevamos. Usted es el problema. Y eso es el arrepentimiento, reconocer que usted es un problema para usted mismo también. Y que necesita sí o sí, terminamos con esto, del poder de la resurrección y del poder de Cristo. Todo lo puedo, dice la Biblia, en Cristo. ¿Y sabe qué es lo que usted puede todo en Cristo? No solo cuando usted sufre. Todo usted lo puede en la lucha contra usted mismo, también en Cristo. Lo tiene que hacer en Cristo, porque si no lo hace en Cristo, no va a vencer nunca, jamás. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella realmente es tan buena para con nosotros. Gracias porque ella nos hace ver quiénes somos, de dónde hemos salido y cuánto nos falta aprender de ti. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar el refugio y la enseñanza de cómo podemos librarnos de nosotros mismos y cómo nosotros, Padre Santo, podemos seguir delante de ti con fidelidad. Sabemos, Padre, que porque tu misericordia es grande y tu clemencia para nosotros, estamos en pie como hijos tuyos. Sabemos que si somos algo delante de ti como hijos tuyos, es por la sola obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nos ha hecho perfectos. Quizás nosotros no somos perfectos, pero la obra salvadora sí. Te agradecemos, Padre nuestro, por amarnos tanto y ayudarnos a comprender un poquito más de lo grande que eres tú. Oramos, Padre nuestro, y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.